La pasamos bien, me dice igual alguien en un mensaje privado. La pasamos bien en esa primera parte porque además no conocían esa canción bastante flamante de las manos de Filippi. Bienvenida, Valen Quintero, ¿cómo estás? Hola, hola. Estuve ayer por aquí, así que me vengo acostumbrando a esto. Muy bien, ¿eh? Qué bueno eso. Sí, sí, sí. Qué bueno que le den pista a una que ella se viene acomodando desde hace rato en los viernes con la agenda cultural, Valen. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Y ya estamos listos para comenzar. Exactamente, no sé si lo tenemos en contacto telefónico ya. Así a es. Uno de los invitados que va a decorar, si querés, pero también le va a dar mucho nutriente a nuestra agenda de los viernes en este mes de marzo, que no es cualquier mes. Marzo es el mes de la memoria, por eso, y para darle un poco de marco a la entrevista de ahora, quería mencionarlo a la pasada. Se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado en nuestro país, de aquel lamentable hecho histórico, por lo pesado, por lo genocida de esa etapa que no debemos olvidar, y a la memoria hay que cultivarla, hay que trabajarla y hay que compartirla. Por eso es un gran honor también traerlo a este artista argentino, Héctor Chianeta, que ya está en la línea telefónica. Héctor, acá está Valen Quintero, yo soy Juan Pablo Bertolini, bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la invitación a ese programa. Bueno, gracias a vos por darnos un rato, Héctor. La verdad es que sos un artista medio raro en la Argentina, quiero arrancar por esto. No lo digo porque se me ocurra nada más, creo que este mote ya te ha caído en algunos otros análisis, pero seguramente se debe también en principio a que no es muy común que haya artistas que se dedican al vitralismo. ¿Qué es el vitralismo, Héctor, y por qué lo elegiste? Bueno, el vitral es un arte milenario, nacido en Europa, milenario, tiene más de 1000 años, y es el arte de componer con vidrios y símbolos, utilizando la luz como el elemento central, porque la luz es la que ilumina y da esa fuerza a los símbolos y a los colores. Es un arte alucinante, ¿no es cierto? Muy utilizado sobre todo en las grandes catedrales del gótico. Mm-hmm. En las catedrales del gótico que estaban, son esas catedrales que se erigían como enormes, altas agujas hacia el cielo y que se podían construir tan altos porque las paredes eran prácticamente de vidrio. Claro. Y bueno, y ahí a través de los símbolos fundamentalmente religiosos, pero había símbolos de la antigüedad israelí, símbolos cristianos, ahí componían sus obras como para tener un poco la gente que iba a participar de las ceremonias religiosas comprendieran el sentido de su espiritualidad. Uh-huh. Sí, adelante. No, que fue entonces, bueno, que decías, una cosa milenaria, pero que en la actualidad continúa vigente. Bueno, sí, los que siguen, no es medio, como decía, es medio raro, uh-huh. Pero hay gente que se dedica al vitral y de la misma manera, de la misma forma y con la misma técnica que se hacía hace 1000 años. Claro. Eso es lo que va a enseñar el trabajo, el laburo que hago yo como artista vitralista. Claro. Se sigue haciendo. Héctor, ¿estaría mal entender al vitral? Porque yo me paré ahí donde dijiste vos, hace más de 1000 años, en el siglo VIII, el siglo IX creo que arranca, ya está presente el vitralismo. ¿Estaría mal comparar al efecto en la persona que veía la luminosidad, los colores, las distintas vibraciones que hace la luz cuando se filtra por distintos cristales? ¿Estaría mal compararlo con el fenómeno de ver videos, no sé si como de la época beat en el siglo XXI, en el siglo XX, pero es muy descabellado lo que digo. Digo, en esa época daba como una ensoñación a quienes veían la proyección de la luz en los vitrales. Sí, por supuesto. No sé si se puede hacer una analogía con los videos, en el sentido de que precisamente lo que el video tiene que ver con el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que atrapa es el movimiento, el cambio de imagen es permanente y uno está como sin entender demasiado, ¿no? Como atrapado, claro. Diríamos, sin la capacidad de poder percibir lo que transmite. Es otra técnica. El vitral está ahí, como para que los símbolos ingresen, el símbolo como un transmisor directo de la experiencia de lo que el símbolo quiere transmitir. Y que no va a cambiar mientras lo estamos apreciando. Bueno. Sí, no, tiene su profundidad, porque el símbolo precisamente lo que tiene es la capacidad de crear la profundidad en la conciencia de la persona que lo mira. O sea, el símbolo lo que hace es entrar en comunión con lo que el símbolo simboliza y avanzar en la profundidad de campos de conciencia. Esa es precisamente la función del símbolo, digamos, uh-huh. Que por lo menos yo utilizo en mis obras. Uh-huh. Bueno, hay una pregunta que se deriva de esto, pero antes quiero consultarte, Héctor, si te adentraste derecho en el vitralismo o tuviste, no sé, algún pasaje por algún otro arte plástico y después fuiste inmiscuyéndote en ese arte. No fui, lo que pasa es que fue en un momento de mi vida de crisis, ingresé directamente, yo de siempre uh-huh. de niño dibujé y pinté hasta la adolescencia, pero porque me pasaba el día dibujando y pintando, uh-huh. pero no de manera ninguna profesional ni nada. Y después en la mitad de la vida, circunstancias de la vida, a través de una crisis, diríamos, existencial, por uh-huh. decir de alguna manera, me choqué con el vitral. Y ahí entré en ese mundo que es un mundo alucinante, ¿no es cierto? Porque imagínate que el vitral tiene 12 técnicas distintas. Y vos para componer una obra tenés que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digamos, los colores los componés vos, porque los colores surgen de los óxidos de los metales. Uh-huh. El óxido de cobre, por ejemplo, da los verdes turquesas. El óxido de oro da los rojos. Entonces entras en un mundo que tiene que ver un poco con los antiguos monjes del medioevo y con los alquimistas, que son los que conocían el metal. Ellos le llamaban el vitriolo. Y en función que van conociendo la materia, van profundizando la materia, en la materia van profundizando su camino espiritual. Es una cosa muy alucinante. Eso de los colores, después tenés que saber trabajar cómo se trabaja el vidrio, cómo se corta, después tenés que saber trabajar cómo es el horno, después tenés que armarlos con las tiras de los metales. Uh-huh. Y después está la composición de la obra, que tiene que ver con la inspiración ya en forma directa. Y eso es un arte alucinante, porque tenés que tener la parte de la inspiración, digamos, que uh-huh. es la parte fundante del arte, que es el espíritu del arte, uh-huh. pero también tenés que tener precisión técnica, ¿no es cierto? No se puede hacer una buena obra si no manejas bien las distintas técnicas que componen el arte del vitral. Así que es como que vas de un bando a otro, ¿viste? Desde la profundidad espiritual y creativa que uh-huh. tiene que ver con la inspiración, a la cuestión estrictamente técnica. Que tiene que ver con la física, con el peso del propio vitral. Claro, tiene que ver con el peso, con la física, con el conocimiento de la materia. Uh-huh. Porque vos tenés que, no es que vas a una ferretería y comprar los colores, vos tenés que conseguir los óxidos que dan los colores, después determinado tenés que pesarlo, mezclarlo con un fundente, y si un gramo más da otro color, o un color más intenso o menos intenso. Es un alucinante, sería. Un verdadero sí, claro que mundo. Sí, me recuerda a que aquí en la Escuela Municipal de Cerámica hay una idea de las artes del fuego, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto, que también la arcilla que se cocina y los colores se transforman, también usando óxidos, como nos cuenta Oscar en el tema del vidrio y del vitral. Pero también él estuvo profundizando sobre los simbolismos, la importancia del símbolo, la profundidad que tiene, y también tiene que ver con su aspecto, si se quiere, militante artístico, o bueno, lo digo yo, pero creo que es un artista que es un militante, es un activista, va con sus ideas plasmadas en su arte, y bueno, y hay un poco de eso en sus muestras, en su propuesta, ¿no? Que tiene ahí un anclaje fuerte en Evita. Héctor Chianetta también es autor de un libro, si querés mencionarlo también a la pasada, Héctor, no quería interrumpir, pero bueno. Sí, bueno, Patria Mama, si te refieres a Patria Mama, sí. Que es una conjunción de vitrales y de esculturas, de vidrio, de esculturas también con madera y con hierro, donde en general está prácticamente toda la obra que vengo realizando, uh-huh. Y que tiene que ver con el laburar los símbolos que surgen, porque en realidad el artista es un mediador entre las realidades que no se ven a las realidades sensibles. Es como si fuera, tiene un pie puesto en el cielo y otro pie puesto en la tierra. Ahí va apareciendo. Entonces, el militante, claro. Parece, Valen, escuchamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el arte que no está vinculado directamente con el sentimiento del pueblo es un arte, no sé, raro, no soy yo crítico de arte como para decir que es arte y que no es arte. Pero sería medio fútil. El arte tiene que caminar junto al pueblo y la comunidad en la cual uno participa, porque uno no es un individuo que nació en el vacío. Es una persona que nació de padre, madre, en un lugar específico, en un pueblo, en una ciudad, en una nación, con sus... Y entonces el arte busca, sobre todo el arte latinoamericano, que tiene la característica de recoger aquello que está reprimido, ¿no? O sea, todo lo que la élite, por decirlo de alguna manera, la élite cultural, digamos, sepulta, ¿no? Sepulta por defectuoso, sepulta por monstruoso, ¿no? Todo lo indio, los sectores populares, los oprimidos, los pobres, inclusive hasta la madre tierra saqueada, ¿no es cierto?, por el sistema tecnocapitalista. Todo eso la élite cultural lo reprime, ¿no? Es esa vieja cosa, dicotomía, ¿no? Barbarie. La barbarie está sepultada. Y el artista latinoamericano tiene la característica de sacar a la luz aquello que la élite cultural sepulta. Aquella vieja dicotomía, se podría decir, pero también aquel simplismo de que de un lado queda lo civilizado para poder obturar a la barbarie que está representada en el arte que Héctor Chianetta nos está explicando en detalle, camina junto al pueblo. Héctor, la verdad es que estos minutos han sido muy, pero muy pocos. Dijiste algo de la tecno no sé qué, recién nomás. Tecnocapitalismo, dije. Tecnocapitalismo, y abriste la puerta para una invitación que espero podamos conseguir con tu participación para que dentro de un tiempo no muy lejano podamos volver a abrir la puerta de una conversación para ya arrancar desde el tecnocapitalismo y por qué entender la vida desde el arte, con la conciencia política que te caracteriza, podamos darle algunas definiciones a nuestra audiencia de por qué el mundo es así o qué es lo que estamos viendo y vivenciando en una época muy poco imaginable. Espero que vamos a conseguir un buen rato, no mucho más adelante, dentro de unos pocos días nomás, Héctor, para poder continuar esta conversación. Si estás interesado, y nosotros vamos a hacer lo posible, por supuesto, de nuestro lado, pero hay que conseguir un rato más de tiempo para hablar con Héctor Valentina. Claro que sí. No hay ningún problema. Le agradezco a los dos esta charla y cuando ustedes quieran, me llaman y charlamos. Es bueno poder reflexionar en conjunto, que es lo importante, porque lo que se quiere es que no se reflexione. No solamente que no se piense, sino que no se sienta. O sea, hay obturan los sentimientos y obturan la capacidad crítica de la persona y con eso destruyen las identidades culturales de los pueblos. Así que me invitan, conversamos. Hasta muy pronto. Les agradezco. Gracias, Héctor. Gracias. Chaneta. Bueno, enseguida volvemos con Radiocracia Plus y la última parte, me parece.